De la CONADU Histórica, Francisca Staiti, estás ahí. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Francisca, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. A esta hora me imagino que persona que tiene participación gremial en la realidad de la Argentina, en alguna de las facetas de la realidad argentina, no duerme la siesta, y sobre todo la primer semana del Secretariado General de la CONADU Histórica. Francisca, ¿cómo es esto? ¿Cómo te enredaste en esto y cómo llegaste a secretaria general, digamos? Bien, primero, fiesta, ¿no? Estamos ahora con Oscar Vallejos, el secretario adjunto, en Jujuy, participamos del plenario del CIN, del plenario del Consejo de Rectores, así que con la agenda movida y completa. Completísima. Y viajada, porque digo, acá en el norte del país. Y bueno, ¿y cómo llego acá? Son muchos años desde que comencé a trabajar en la universidad. Siempre me interesó el tema de la defensa de nuestros derechos. Así que como delegada durante mucho tiempo, después ingresé a la mesa ejecutiva de FADIUM, que es la asociación de base a la que pertenezco. Fui secretaria general en dos periodos hasta antes de asumir como secretaria general de la CONADU Histórica. Y esto, ¿no? Siempre con la inquietud y la necesidad de que se conozca el trabajo de las y los docentes de las universidades, pero a la vez también en esto de defender los derechos laborales, salariales, y creo que también el tema de discutir la universidad, qué universidad, para quiénes, esto de defender la universidad pública, gratuita, laica. Digo, en eso creo que hay una combinación como sindicato docente y universitario que no es solo atender los temas gremiales propios de un sindicato, sino también inmiscuirnos en la vida de la universidad y las necesidades de la universidad. Muy bien. Si hay algo que nos entusiasma de hablar con la representación de CONADU, Francisca, es justamente que es un sindicato que siempre está volviendo a las bases y escuchando a las afiliadas y afiliados. Y si hay algo también que nos enorgullece es la calidad de la educación pública universitaria en la Argentina. Te preguntaría, a propósito de tu respuesta, si se está hablando entre profesores, profesoras e investigadores, investigadoras, si la forma o los contenidos, pensando en la educación que nos haría falta, o la urgencia por la cuestión económica y el desarrollo de un presupuesto digno, los convoca más urgentemente. La verdad que hay una viñeta de Mafalda, ¿no? Esa que dice que lo urgente nos deja siempre para más tarde lo importante. Y estamos siempre, creo, en esta disyuntiva, en el tema salarial, que obviamente este trimestre ha sido muy, muy, el índice inflacionario ha sido muy alto, y la preocupación hoy es cómo recuperamos, ¿no? Más allá del 13% que se firmó en el acta paritaria y que CONADU Histórica no acordó, ¿cómo recuperamos? Porque ya vamos a ir 3 puntos por detrás de la inflación. Ese es un tema que obviamente convoca. Pero más allá de ello, la discusión abajo, y esta, como vos decís, de que volvemos siempre a las bases y escuchamos, la discusión de la educación, de cómo debe la universidad y cómo deben los y las docentes hoy frente a estos nuevos desafíos de la hibridación, la bimodalidad, virtualidad sí, virtualidad no. Hay mucho debate entre nuestras y nuestros docentes, y creo que ahí es donde tenemos que atender y ver cuál es la mejor propuesta para primero evitar el sobretrabajo y no caer en virtualidad sí o virtualidad no, en virtualidad no. Porque creo que ese es un lugar donde nos ponen de extremos y no es positivo. Entonces, creo que ahí eso merece un debate muy amplio desde abajo frente a lo que se viene planteando. Muy bien. Habíamos estado contándole a nuestra audiencia desde el principio de la gestión de Alberto Fernández, a través de la voz de Claudia Baigorria y de Luis Tiscornia, tus compañeros y compañeras habían estado contándonos cuál era la realidad salarial de los docentes universitarios en la Argentina, y el gobierno de Alberto arrancó como pegando un portazo a lo que había sido la administración anterior, pero ese portazo dejó un pedazo de lo acordado en paritarias en el último periodo del gobierno de Mauricio Macri. Del lado del año 19, ¿eso se recuperó en algún momento, Francisca? No, ese portazo que nos dio en la cara a los docentes, como decís vos, dejó la cláusula gatillo colgada en el 2019, la cláusula gatillo del 2019 en el 2020, y hoy, si pensamos en la recuperación de nuestro salario, más allá de los acuerdos o del acuerdo salarial o de lo que pueda significar la rediscusión del acuerdo que se ha firmado, la pérdida salarial nuestra está muy por encima del 20%. Ese 20% no lo recuperamos si no es con un plan de recuperación, perdón la redundancia, pero si no es con un plan de recuperación de nuestro salario, que se reconozca la jerarquización docente que está en nuestro convenio colectivo de trabajo, que se haga efectiva un ítem que también está contenido en el convenio, que es el de la efectiva y exclusiva dedicación a la docencia universitaria. Si todo eso no se hace realidad, vamos a seguir sumando pérdida salarial de estos últimos años. Así que viene por un doble camino, ¿no? Por el camino de la discusión salarial anual, pero a la vez cómo recuperamos lo que hemos perdido durante estos años. Muy bien. Una parte de la cuestión también es lo que el Estado destina como presupuesto todos los años a la educación universitaria. Sabemos que ahí también había un hueco, hay una ausencia para ponerse a la altura de la calidad educativa que hay en la Argentina y de la calidad de las investigadoras y los investigadores, Francisca, pero el tema salarial es de primer orden y la realidad es que son como una especie de caso testigo para cualquier laburante que esté en la Argentina, sobre todo por lo que pasó con Mauricio Macri, una caída del 20 o del 25% de nuestros salarios, aparte de lo que afecta a la inflación en la actualidad sobre los alimentos, y la realidad en las pantallas de televisión, Francisca, de una verdadera demonización y persecución de la protesta social. CONADU estar viendo que hay en las bases la posibilidad de planes de acción para llevar este nivel de disconformidad salarial, entre otros, a un nivel de acción, a mostrarse en manifestaciones. ¿Hay un paro previsto, algo, alguna acción que ya estés percibiendo, Francisca? Como bien dijiste, estamos asumiendo con Oscar el día viernes, estamos convocando ahora los órganos deliberativos de la Federación, la próxima semana tenemos reunión de mesa ejecutiva nacional donde seguramente vamos a analizar tanto el tema presupuestario, que es una preocupación, sobre todo porque hay un presupuesto que no fue aprobado en el Congreso, entonces hay un presupuesto que no existe, y las universidades se están manejando con ese presupuesto dibujado. Ese va a ser uno de los temas, y el otro tema fundamental va a ser el salarial. El descontento, la disconformidad abajo es grande como pasa con nuestro pueblo en general, ¿no? Con la sociedad en su conjunto. En el caso de la docencia universitaria y preuniversitaria hay un descontento importante. Eso analizaremos la próxima semana. Seguramente la mesa ejecutiva resolverá reunir el plenario o el congreso. Para eso nos reunimos, para evaluar cuál será el próximo órgano deliberativo. Y allí en esto que vos bien denominaste y que nosotros llevamos adelante, que es el tema de la democracia sindical, se convocará a las asambleas de los distintos lugares para en conjunto poder resolver esto, qué medidas de acción vamos a llevar adelante para lograr por lo menos que nuestro salario tarde, pero que por lo menos empate con el índice inflacionario de este trimestre. Muy bien. La verdad, Francisca, que la realidad nos ofrece un abanico con miles de facetas y en todos lados hay un signo pesos dando vuelta. Te podría preguntar enseguida sobre la mirada que tienen con compañeros y compañeras tuyas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario o qué pensás acerca de la posibilidad de un nuevo IFE que están pensando aparentemente en el Ministerio de Economía, pero por ahí es demasiado pronto. Por ahora te estamos muy agradecidos, Francisca, por este ratito que nos pudiste brindar. Te felicitamos por el compromiso que acaban de asumir con tus compañeras y compañeros, han renovado, digamos, y bueno, te dejo el micrófono a disposición para que dejes una reflexión o digas algo que te parezca conveniente. Muchas gracias, Francisca Staiti. Bien, primero, cortito sobre el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo, todo lo que hablamos hasta ahora no lo podemos ver fuera del contexto de la firma con el Fondo Monetario. Muy bien. Entonces creo que el marco ese hay que darlo, cortito, no vamos a abundar mucho más. Agradecerles profundamente el contacto, la calidez de cada vez que nos entrevistan, la verdad que eso es muy bueno, y la libertad con la que podemos expresarnos, y un abrazo inmenso para las compañeras y los compañeros del gremio de base de la CONADO Histórica, de La Pampa, que la verdad hacen un trabajo impecable y que dentro de muy poquito también van a tener elecciones, así que fuerza con eso para ellos y ellas también. Y agradecerte a vos, Juan Pablo, el contacto. Gracias, Francisca, que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Ahí se va.